eres son la sombra de tu corazón. Por quererte siempre junto a mí, sin temor a fracasar, sin la duda por detrás, atrapados en un mundo para dos. Siempre seré yo motivo para tu sufrir, pues te brindo amor por mi dolor. Siempre es tarde al comprender cuando se pierde un querer, te lo canto desde el alma, no me olvidarás. Siempre, yo sé que seré por siempre la pena de tu conciencia, porque me has pagado mal. Cuando tú vuelvas arrepentida buscando de mi cariño, quizás yo te vuelva a amar. Seré por siempre la pena de tu conciencia, porque me has pagado mal. Cuando tú vuelvas arrepentida buscando de mi cariño, quizás yo te vuelva a amar.